Nosotros habíamos oído en cuanto al SIDA y habíamos visto fotografías. Está en las noticias con frecuencia, pero uno nunca lo ha visto a menos que lo haya visto con sus propios ojos. No se ha visto a menos que se haya caminado en un país en donde todos los días se mueren por el SIDA más personas que las que nacen. Y literalmente el país está siendo asolado por el SIDA. Una de nuestras familias en realidad estuvo en una casa en donde el joven, por quien estaban orando, se murió de SIDA. ¿Cómo se recupera uno de eso? Es muy difícil. Una de las razones por las que no tenemos compasión es que no nos permitimos ver. Si fuéramos como Jesús, tendríamos los ojos abiertos, tenemos que ver, tenemos que pedirle al Señor que nos capacite para comprender el dolor y la angustia y la sangre que a menudo surja de nuestro corazón al ver lo que nuestros ojos ven. Así que, en primer lugar, el samaritano tuvo compasión del hombre herido. Luego, en segundo lugar, demostró su amor por el contacto. Noten. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El buen samaritano hizo mucho más que observar al viajero caído, hizo mucho más que el levita y el sacerdote. No se puso a debatir el asunto como el intérprete de la ley había hecho. Fue a donde el hombre estaba y empezó a atender sus necesidades. Al hacer esto, el samaritano corría gran riesgo. En nuestra cultura, si a uno le piden que vaya a Suazlandia para vendar a alguien que tiene SIDA, uno tendría cuidado porque es una enfermedad que se transmite por la sangre en contacto con una herida abierta. Jesús dice que el buen samaritano se acercó a donde el herido estaba. Ahora, imagínese, póngase en su lugar, usted ve al hombre malherido yaciendo en el suelo, usted se acerca y se dice, me gustaría ayudar a este hombre, pero quien sea que hizo esto probablemente todavía anda por aquí. Cuando llegue a Jerusalén, llamaré una ambulancia. El samaritano lo arriesgó todo, y él ilustra para nosotros que el genuino amor siempre incluye correr riesgos. A diferencia del sacerdote, el samaritano tocó al viajero con manos de bondad y compasión. Ninguna razón ceremonial era suficiente como para impedírselo. Vendó sus heridas, puso ungüento en sus llagas y le ayudó de toda manera. Lo tocó. ¿Alguna vez han pensado en cuántas veces la Biblia nos dice que Jesús tocó a las personas? Las tocó. La compasión clama un toque. En tercer lugar, el samaritano dio su amor en atención. En la conclusión del relato, en el versículo 37, después de terminar su narración, Jesús le pregunta al intérprete de la ley, ¿cuál fue el prójimo para el herido? La respuesta es muy interesante. El intérprete de la ley contestó, el que usó de misericordia con él. ¿Qué hizo el samaritano? Mostró misericordia para el viajero herido, limpió sus heridas echándoles vino. El contenido del alcohol del vino se usaba para cauterizar las heridas y limpiarlas. Pensé en eso esta semana. Era como algo que mi madre solía hacer conmigo cuando yo me raspaba las rodillas corriendo por todas partes. Ella tenía en su botequín una tintura llamada mertiolato. En mi opinión, el mertiolato era peor que el raspón. Yo le temía al frasco de mertiolato. Si yo me raspaba una rodilla y empezaba a llorar, mamá simplemente decía, «Bien, vamos a ponerle mertiolato ahí». «No, ya estoy mejor, ya estoy bien». El mertiolato ardía. Así que eso es para lo que se usaba el vino, para limpiar las heridas y cauterizarlas. Luego el samaritano echó aceite en las heridas y las vendó para que pudieran empezar a sanar. Así que el hombre expresó su amor para el herido con gran misericordia y cuidado. Con facilidad, uno puede imaginárselo. Es una persona cariñosa, atenta. Finalmente, no solo demostró su amor mediante compasión, lo demostró con el contacto, lo dio con atención y también lo documentó por el costo. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. 1 denario era el salario de un día de un obrero en ese tiempo, así que el samaritano le dio el salario de 2 días. Ahora, permítanme decirles algo, amigos y amigas. Uno no puede amar a alguien sin que le cueste algo. El samaritano le dio sus ojos al viajero cuando lo miró con interés. Le dio su corazón al viajero cuando tuvo compasión de él. Le dio su bestia cuando lo puso encima para llevarlo. Le dio sus pies al viajero cuando anduvo al lado de él. Le dio sus manos cuando limpió y atendió sus heridas. Le dio su tiempo cuando pospuso su propio itinerario para poder quedarse con él. le dio su dinero cuando pagó por su estadía en el mesón. Jesús está enseñando aquí que cuando amamos a alguien, nos entregamos a esa persona. Se sacrifica tiempo, dinero, posesiones y prioridades. Los esposos y esposas aprenden pronto esta lección. No cuesta mucho casarse, pero vaya, con toda certeza es costoso seguir casado. ¿Cuántos de ustedes casados saben de lo que estoy hablando? Quiero decir, todo el tiempo uno está dando. La esposa da al esposo, el esposo da a la esposa. Es una relación personal costosa que exige atención. Lo mismo es cierto entre padres e hijos. Jesús nos enseña que los prójimos aprenden esa lección, que cuando uno ama al prójimo, uno se da. Cuando se decide ser prójimo de alguien, uno se da cuenta de que le va a costar algo. Eso es parte de la alegría de ser prójimo. Cuando Jesús terminó de relatar esto, le dijo al intérprete de la ley, esta es una pregunta cuya respuesta es de selección múltiple. ¿Cuál de estos tres en realidad se mostró como prójimo del hombre, el sacerdote, el levita o el buen samaritano? Es interesante que el intérprete de la ley tuvo la respuesta correcta, pero quiero que noten cómo la contestó. Obviamente estaba profundamente atrincherado en su pensamiento judío que ni siquiera quiso decir la palabra samaritano, así que contestó, el que usó de misericordia con él. Entonces vemos las palabras tan familiares de Jesús, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ve y muestra misericordia a los que lo necesitan. Ve y venda a los heridos. Ve y ayuda a los desvalidos. Extiende tu mano con amor y compasión y termina una diferencia en tu mundo. Eso es lo que está diciendo. Para concluir, quiero darles tres pensamientos a modo de aplicación. Estas son cosas prácticas que ustedes en realidad necesitan entender. En primer lugar, al leer la historia y estudiarla, como a menudo lo hacemos como seguidores de Cristo, descubrimos que el secreto de amar no se halla en la religión. ¿Sabían eso? Todos los que participan en este relato son religiosos. El intérprete de la ley era un escriba que pasaba toda su vida estudiando las escrituras. El sacerdote era un religioso institucional, lo mismo que levita. Algunos incluso han dicho que los ladrones eran religiosos, aunque usted no lo crea. Dejaron a su víctima medio muerta para no cargar con un homicidio en su conciencia. Para ellos estaba bien robar, pero matar era demasiado. Así que simplemente lo dejaron para que se muriera en la intemperie. Eso no sería una amenaza a su sentido de moralidad. Todas estas personas religiosas cerraron completamente el punto de amar al prójimo. Estaban demasiado atareados siendo religiosos. ¿Qué advertencia debe ser esto para todos nosotros? El sacerdote y el levita estaban tan atareados yendo al templo que no tuvieron tiempo para hacer lo que, para empezar, el templo se suponía que debía enseñarles que hicieran. Si no tenemos cuidado, en nuestra cultura, dada tanto al consumismo, podemos atarearnos tanto tratando de hallar todas las cosas que nuestras iglesias pueden hacer por nosotros para que suplan nuestras necesidades, que todo lo que pensamos es que el cristianismo consiste en un lugar donde se va los domingos. Pero es algo totalmente diferente a eso. Si no es así, entonces probablemente pasaremos el resto de nuestras vidas tratando de salir del molde en que se nos ha echado. El secreto de amar no se halla en la religión. En segundo lugar, el secreto de amar no se halla en las reglas. La gente no ama porque esté obligada a hacerlo. Usted no puede obligarse a amar. Cuando Jesús le preguntó al intérprete de la ley lo que decía la ley, él lo sabía. La citó al pie de la letra. Hay un contraste muy interesante en este pasaje bíblico. Si a usted le gusta trazar líneas en su Biblia, tal vez quiera trazar una línea entre estas dos cosas. ¿Recuerdan al principio, cuando este relato empezó, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús hace una pregunta similar al final del relato, pero la cambia un poco y al final del relato, en el versículo 36, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús pasó del ¿quién es mi prójimo? A ¿quién es prójimo para el otro? En otras palabras, la pregunta clave no es ¿quién me va a ayudar? La pregunta clave es ¿a quién voy a ayudar yo? El objeto del amor no es el enfoque de esta última pregunta. El espíritu del que ama es la esencia de la pregunta de Jesús. No es definir quién es su prójimo lo que hace que uno lo ame. Es el amor lo que define quién es nuestro prójimo. uno de mis profesores del seminario, predicando sobre este pasaje en particular, define al prójimo de esta manera: tu prójimo es cualquiera que tiene una necesidad y cuya necesidad tú puedes subsanar. Vaya, eso lo amplía, ¿verdad? Eso quiere decir que no necesariamente tiene que vivir en la misma calle, ni siquiera tiene que asistir a la misma iglesia a la que uno va, o incluso vivir en la misma ciudad. Pero si hay alguien que Dios pone en su corazón y usted sabe quién es y sabe que tiene una necesidad y Dios empieza a hablarle en cuanto a subsanar esa necesidad, esa persona se vuelve su prójimo y usted ama a su prójimo como a sí mismo. Eso es lo que Jesús está enseñándonos. Así que el secreto de amar no se halla en la religión ni se halla en las reglas. El secreto de amar se halla en una relación personal, en una relación personal con Jesucristo. Es más, el relato no trata solo de cómo debemos ser después de que llegamos a ser creyentes. El relato es casi en cuanto a cómo llegamos a ser creyentes. Algunos de los comentarios más antiguos no están muy lejos de la verdad cuando comparan al hombre desvalido y mutilado con todos nosotros antes de que lleguemos a conocer a Cristo. Estamos perdidos en el pecado y la corrupción y estamos condenados a muerte. Comparan la acción del buen samaritano con Dios descendiendo en Cristo para levantarnos a la salud y a la libertad. Dios hizo de la humanidad su prójimo, ¿verdad? Vino para ser uno de nosotros, vino para ser nuestro prójimo, para andar con nosotros y ver a este mundo de pecadores despojados de su verdadera naturaleza, despojados de los ideales celestiales, heridos por el pecado, incapaz de levantarse por sí mismo. Y Dios descendió en Jesucristo donde estábamos y en su muerte y resurrección cubrió nuestra desnudez, vendó nuestras heridas y las sanó con el ungüento extraído de su corazón partido. Entonces nos pone en un lugar de seguridad y provee para nuestras necesidades. Lo mejor es que, tal como el buen samaritano, promete volver y llevarnos a donde Él está. Jesús es nuestro buen samaritano. Él es mi buen samaritano. Y debido a que he sido objeto de su amor por mí, de su reservorio de amor por mí, tengo algo de amor para dar a los que necesitan un toque de Dios. Este ha sido el énfasis de toda esta serie: que Dios quiere que amemos a otros mediante su amor, y cuando hacemos eso, les mostramos quién es Dios en realidad. Pepe era un borracho que milagrosamente fue convertido en una pequeña iglesia en cierta ciudad. Antes de su conversión, se ganó la reputación de ser un completo borracho sin absolutamente ninguna esperanza de cambiar. Pero una noche, asistió a ese grupo, oyó el mensaje del Evangelio y el Espíritu de Dios se apoderó de su corazón, lo convirtió, y él llegó a ser un creyente. Llegó a ser la persona más cariñosa de todas las asociadas con esa misión. Nadie podía creer la transformación de la vida de este hombre. Él pasaba los días y las noches en esa misión. Era todo lo que hacía. Prácticamente vivía ahí. Y lo que sea que había que hacer, él lo hacía. Limpiaba los inodoros, trapeaba el piso, limpiaba las mesas después de las comidas. Cualquier cosa que se le pidiera hacer, él lo consideraba una bendición. Nada estaba por debajo de su dignidad. Cada vez que se le pedía que hiciera algo, él siempre expresaba gratitud por el privilegio. Le encantaba servir. Hacía lo que fuera que se le pidiera con una sonrisa y mucha alegría. Una noche, el director de aquella misión estaba predicando un mensaje de evangelización. Al final del mensaje, un hombre pasó al frente, se arrodilló ante el altar y empezó a orar en voz alta: «Oh Dios, hazme como Pepe». Oh Dios, hazme como Pepe. Oh Dios, por piedad, puedes hacerme como Pepe. El pastor se inclinó y le susurró al oído: hijo, pienso que sería mejor que oraras diciendo, hazme como Jesús. Al no estar muy familiarizado con los términos de la fe, el hombre alzó la vista para verlo y con una expresión de perplejidad en su cara le preguntó, ¿es Jesús como Pepe? Eso es profundo, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha hecho esa pregunta en cuanto a usted? De cierta manera eso lo invierte y nos hace verlo desde una perspectiva diferente. Que el mundo tiene todo derecho de creer que cuando nos ve como seguidores de Cristo, tenemos algunas de las marcas de Cristo en nuestra vida. Si estamos cerca de un imán, captaremos el magnetismo. Francamente, el único Jesús que el mundo va a ver alguna vez es el que verán en nosotros. Jesús no va a andar corporalmente en nuestra propia comunidad. Cualquier cosa que Él haga en nuestra comunidad va a hacerla por medio de nosotros porque tenemos a Cristo en nosotros. Así como Dios estaba en Cristo, Jesús está en nosotros. El mundo está observando y mirando, tratando de hallar en alguna parte algún sentido de esperanza en este mundo caótico, y nosotros tenemos oportunidad de iluminar con nuestra luz en un mundo oscuro y demostrarles un poco de lo que es conocer a Jesús y la diferencia que Él puede determinar en la vida de ellos. Gracias por acompañarme en esta jornada. Ha sido una experiencia maravillosa. No voy a ser el mismo después de esta serie. He aprendido que hay dos cosas en la Biblia que no podemos omitir. Una es la gran comisión que dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La otra es el gran mandamiento que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos hacer lo uno sin lo otro. Que Dios nos ayude en los días que vienen a ser las manos de Jesús en nuestras comunidades. Eso es en realidad, tal vez más que cualquier otra cosa, la médula de esta serie. Para que reflejemos el Espíritu de Cristo en lo que somos, en donde vivimos, en donde trabajamos, y sí, incluso al asistir a la iglesia. Si Momento Decisivo es de bendición a su vida, le pedimos que nos envíe una carta o un correo electrónico y nos haga saber desde dónde nos escucha. Tenemos dos lecciones más en esta serie que enseñaremos el viernes y el próximo lunes. Le veré el día de mañana. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Brazos Abiertos, viviendo una vida de compasión. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Señales de Vida, en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.